que la nada. Siento sin oír, no veo, no hay más. Olviden, dicen nada, pero se quedan atrás. Me sigan por la espalda, intentan jugar. Yo digo que se aparten y veo que les da igual. Lo siento si no vivo y no veo, no hay más. Compiten, dicen bla bla, pero se quedan atrás. Que digan por la espalda, intentan jugar. Yo digo que se aparten y veo que les da igual. Lo siento si no vivo y no veo, no hay más. Compiten, dicen bla bla, pero se quedan atrás. Que digan por la espalda, intentan jugar. Yo digo que se aparten. Yo sigo fiel a lo que siento y siento la presión. Que digan sin sentido y sin ninguna precisión. Obligo a que me miran con rencor. Pretenden que me aparte del camino, el camino que hice yo. Y ya no saben qué decir para pararme. Intentan controlarme, dejarme fuera, quieren encerrar. ¿No ves que la competencia aquí no existe? Cada ritmo nuevo tuyo me parece chiste. Viniste y te fuiste, supiste, caíste. Mordías el anzuelo, lo mereciste. El ritmo me contagia, no vuelo pero insiste. Si buscabas rabia, rabia es lo que conseguiste. Minuto tras minuto, mejora tras mejora. Sabes que una maqueta no se hace por horas. Si crees que lo controlas, pregúntale a la calle. Para hacer su nombre hay que hacer primero que un hombre se calle. Muéstrame respeto y dime lo contrario. Intenta detenerme pero en el escenario. Mi gente está detrás de cada fucking actuación. Y si me caigo me levanto, ¿entiendes, lambón? Control y dinámica, teoría y práctica. Años en la mierda, la letra como automática. Disparo refagados hacia el aire. Observo cada presa que capturo y pueden llamarme don nadie. Esto es Sismos, ya lo sé. Evolución, mi nuevo street album, ¿ok? Es así. ¿Estás preparados? ¿Estás listo? Está la Flashy Crew, Street Life Records, representando desde Madrid. Re, evolución.